Última hora. El koala que lidera Pacma ataca a una vocal de mesa. Así es, María. Poco después de las 5:30 horas, el candidato a la presidencia por el Partido Animalista contra el Maltrato Animal, Mofli el koala, ha mordido a la vocal de su mesa electoral por motivos que se desconocen. La vocal ha sido evacuada y sustituida por otra de las vocales. Según los interventores de otros partidos, Marisol, la hiena que va segunda por Madrid, ha jaleado a su líder, que tras atacar a la vocal ha procedido a comerse las papeletas de los otros partidos y a amenazar a varios votantes que hacían cola. Desde Pacma no entienden qué le ha podido pasar a Mofli para atacar a Charo Perello, la vocal. El portavoz de la entidad animalista, Rocco, un caniche de 6 años, ha extendido su patita en solidaridad a la víctima. Es la tercera vez que Mofli pierde los papeles durante la campaña. Arañó la cara a un niño en un mercado municipal y se frotó contra la pierna de Manuel Campo Vidal en un debate que no llegó a emitirse. Mofli, que no ha sido detenido, ya está en la tienda de animales Mr. Pet, donde Pacma seguirá el recuento de votos. Permanezcan atentos a nuestras redes sociales y a elmundotoday.com para más actualidad informativa.